en observación. Ha entrado en este hospital con síntomas de hipotermia y también algunas contusiones. Es pues lo más destacado de lo que ha ocurrido esta tarde en Andújar. También se han producido inundaciones en garajes, locales comerciales y viviendas del centro de Linares. Los vecinos dicen que el agua corría como si fuera un río por las calles del centro. Y ya te digo, un río muy grande que venía desde allí arriba, de toda la calle Pontón hacia abajo. Y bueno, toda la zona del ayuntamiento, el Corte Inglés, todo estaba empantanado. En 15 minutos ha llovido lo que ya no va a llover más en la vida. Madre mía, la cantidad de agua. Nosotros aquí con los salvavidas, pero sí es verdad que el agua ha subido hasta ese segundo escalón y no dábamos abasto a sacarla, pero hasta ahí. Y más consecuencias de las lluvias. En Sevilla, la línea férrea entre las localidades de Osuna y Pedrera ha sido cortada durante la jornada de hoy y ha afectado a un tren de media distancia que une Málaga con Sevilla y que tenía su salida a las 5 menos 10 de la tarde. Sus usuarios han sido trasladados en autobús. En Cádiz, el mal tiempo también ha provocado la suspensión de las conexiones marítimas por catamarán entre Cádiz y Rota. Las lluvias van a continuar durante toda la noche y también mañana. Todas las provincias andaluzas, menos Huelva, permanecerán en alerta amarilla. Además de la lluvia, las rachas de viento podrán alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. Y 6 personas han perdido la vida en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del miércoles, inicio de la operación salida con motivo del puente de Todos los Santos, hasta hoy a las 8 de la tarde, según ha informado la DGT. Mañana la lluvia podría perjudicar el regreso del puente, que empezará por la tarde y afectará principalmente a autopistas y autovías. En deportes, el Málaga ha perdido 1-2 frente al Rayo Vallecano. El Sevilla juega mañana contra el Levante en el Sánchez Pizjuán. Y hasta el lunes no jugará el Betis, que lo hará en Getafe. En segunda, todos los equipos andaluces juegan mañana domingo. También mañana se disputa la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1. Alonso saldrá finalmente sexto en Abu Dhabi tras la sanción de los jueces a Vettel, que sale el último. Hamilton ha logrado la pole. A esta hora tenemos 21 grados en Cantillana, Sevilla, 18 grados en Torremolinos, Málaga, 15 grados en Lanjarón, Granada. Son las 10 y 3 minutos. RAI. En el fin de semana. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Los bomberos han rescatado esta tarde.